encuentra dentro de ti. Como una prótesis mental, yo me instalo sobre un beat. Como una crisis mental, irreparable sobre mí. Porque siempre traigo quality para mi family. Abre la pine a que te conecta el universo. No más religiones, sucia de la church. Planes maléficos para controlar la humanidad. Iluso no se da cuenta que vamos en reverse. Al imperio Dark Side. Yo les sirven desde siglos al imperio Darkseid.